Federico Freire y su columna de fútbol. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, arriba. Hola Fede. Hola Federico. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me asusté, pensé que te habías perdido en el espacio telefónico. No, acá estoy, acá estoy. Bueno, se te escucha perfecto. Fede, te dejo en manos de quien sabe, que es bárbaro. Doña Graciela Carballo, que hola, tiene era. Mucho tablón. Hola, Fede. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, lo que pongo en tela de juicio es eso de quién sabe. La verdad que, ¿quién sabe? Esa sería una pregunta para hacer en este momento. No. Vos sabés, vos tenés mucho más tablón que yo, pero mucho más. Bueno, ¿quién sabe? A ver si estas fechas, 25 de septiembre para el comienzo del fútbol aquí en la Argentina, el 15 de septiembre para el comienzo de la Libertadores, el 27 de octubre para la Conmebol, el noviembre para los cuartos de final y enero para el final de la Libertadores. ¿Qué me contás de esta fecha? Que la verdad, es, vamos, como arrancaste vos, quién sabe. son fechas que, bueno, a excepción de la Libertadores, el 15 de septiembre, lo demás está todo en el aire. Y yo creo que la del 15 de septiembre se va a tener que rever, porque con solo un día que volvieron los entrenamientos en Argentina, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Ecuador, lo que viene pasando en Brasil, yo no sé cómo le van a dar forma a ese 15 de septiembre, sin contar que ya el gobierno nacional dijo que a partir del 1 de septiembre no se van a reanudar los vuelos como estaba programado. Entonces, si los equipos no pueden viajar, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? No lo veo muy muy firme, la verdad. La única fecha confirmada que hay es la del 15 de septiembre, la Libertadores, pero también la veo atada con lo justo y necesario. Después las otras fechas, quizás lo de octubre y noviembre se puede llegar a dar de alguna manera más organizada, con un panorama, con otro clima, pero no está bien la cosa. Hoy los números están, bueno, público conocimiento, yo del tema no conozco nada más que lo que escucho, pero así como así no lo veo muy factible. Claro, además vos dabas el panorama de lo que está pasando en otros países, pero acá también con los testeos, todos los días aparecen nuevos jugadores infectados, ¿no? Aún en época de entrenamiento, bueno, ya se confirmó que Maradona no va a estar acompañando al equipo de gimnasia porque es una persona de riesgo, más allá del resultado del PCR, pero los entrenamientos también tienen cierta torpeza en este momento, ¿verdad? Absolutamente, es que son, yo no encuentro la diferencia entre hacer el entrenamiento que están realizando hoy, puede hacer cualquier persona en la casa, y los equipos de fútbol, más que entrenamiento físico, lo que necesitan es el juego, el contacto, claro. Lo que la jerga se dice, la falta de fútbol, la falta de ritmo. Claro. Entonces hoy, a 12 de agosto, a un mes de que empiece esto y 5 meses de parate, va a ser muy complicado en lo que es el fútbol nacional. Después el fútbol latinoamericano, supongamos que van a testear a todos, pero si no abren las fronteras, para que no, va a ser muy complicado. Y se puede generar cualquier cosa. Bueno, de hecho en Europa, que están en verano, tuvieron algunos casos donde, por ejemplo, en España se tuvo que suspender la batalla, en el buen sentido de la palabra, por un descenso o un ascenso, la promoción, porque uno de los equipos estaba con más de 10 jugadores con coronavirus. Entonces a un equipo lo decretaron descendido y al otro ascendido. Y, claro. Y a otra cosa mariposa. Claro. Yo entiendo lo del negocio, entiendo lo que como dijo un dirigente, dice acá todo muy lindo, pero si la pelota no rueda, no va a entrar la plata, y si entra la plata, ahí van a caer en desgracia varios clubes, en serio, varios muchos. Entonces, el negocio está atado a un montón de cosas. Yo, desde lo humano, creo que no puede volver el fútbol bajo ningún punto de vista. No. También quería agregar el tema del comportamiento de las hinchadas, porque por ejemplo lo que ocurrió en Perú con la llegada de Universitario a su cancha, una cosa tremenda, creo que lo han suspendido directamente. Suspendieron directamente todo, o sea, no es que suspendieron el partido, suspendieron el reinicio del fútbol. Por eso, y acá en San Miguel también, porque era el cumpleaños del club, la hinchada en las puertas del club sin ningún tipo de distanciamiento social, sin barbijo, sin nada, ¿viste? Sí, acá, saliendo de lo estrictamente futbolístico, de lo deportivo, yo trabajo, algunas veces tengo que ir a provincia y me cuentan la gente con la que trabajo cosas que los fines de semana hay fiestas en casa, fiestas privadas de 40, 50 personas. Claro. Entonces, el Estado puede ser pro-cuarentena, anti-cuarentena, todo lo que quieras, pero si el sentido común no se aplica, es muy difícil cualquier batalla. Si cada uno no hace lo que tiene que hacer, es muy difícil. Pero volviendo a lo del fútbol, porque si no me meto en algo donde no me quiero meter, porque no sé. La verdad que no lo veo, aplicando el sentido común, no lo veo que vuelva el fútbol. En Europa es diferente, son otras distancias, está todo mucho más fácil de llevar. Acá es complicado, acá vos pensás que nada más que Ciudad de Buenos Aires tenés 18 equipos. Claro. Es casi imposible. Ya las fuerzas de seguridad están súper abocadas a todo lo que es retenes, controles. La cantidad de fuerza de seguridad que va a haber que disponer para un partido de fútbol. Sí, por otra parte, esto que se está en Europa se está viendo. Yo miraba hoy, ahora está el enfrentamiento entre el Barcelona y el Bayern Múnich. Bueno, lo van a hacer en Portugal. Los viajes, todos los movimientos de jugadores implican testeos. Es decir, claro, a todos los lugares donde se mueven tienen que ser testeados. Y esto, sí, acá en la Argentina, le sumás, claro, se hace cargo el club, le sumás a la situación de debacle económico absoluto que tienen los clubes, tener que además pagar los testeos de los jugadores cada vez que se mueven de un lugar a otro, es imposible de pensar siquiera. No, es imposible, y además que hay un dato que nosotros a veces miramos mucho Europa por cualquier cosa, miramos lo que pasaba en Italia, nosotros estamos 2 meses atrás. Entonces, lo que hoy está viviendo la Champions, justamente lo que vos hablás, que hacen la última etapa de la Champions, la hacen toda en Europa, en Portugal, en Lisboa, a partido único, no hacen el formato tradicional. Ellos están 2 meses adelantados de lo que estamos viviendo hoy nosotros. Entonces, nosotros miremos hoy cómo estamos arrancando los entrenamientos, cómo estaban hace 2 meses en Europa. Y nosotros en invierno. Entonces lo hace más complicado todavía. Y en Europa tienen otro presupuesto, lo que vos bien decís, Gra, a los jugadores los testean casi a diario y tienen otra infraestructura. Imagínate hoy un jugador al aire, Banfield, que le dicen que con el día como hoy que hubo 6, 7 grados, tiene que ir a correr y no se puede bañar en el club por el protocolo, se tiene que ir transpirado a la casa. Claro, claro. Sí, además esto que nosotros tenemos el sentido común de los jugadores millonarios que pueden llegar a los entrenamientos en sus autos importados y demás, se aplica a una baja cantidad de jugadores, digamos. no es la realidad de un jugador, no sé, de Patronato, de Aldo Civi, de estos equipos donde los jugadores muchas veces tienen otro laburo para sostener el trabajo de jugador de fútbol. Digo, no claro. Sí, los jugadores de primera están en otra situación económica, la mayoría. Hay claro. algunos que son hipermillonarios que los podemos contar, no sé, con las dos manos, de que sí. a lo mejor los consagrados de los de equipos grandes y alguno más. Pero después todos sí. están, no digo que viviendo al día, porque uno habla de los sueldos que tienen y daría vergüenza hablar de vivir al día. Pero el contexto en el que viven sí es complicado, es muy complicado. Claro. Sí, yo te digo... En el equipo de Mis Amores, en Vélez, que Vélez es un club que tiene una gran entrada societaria, que no depende del fútbol para las finanzas y demás, te llega permanentemente el imperativo de colaboración pidiéndote que seas puntual en el pago de las cuotas porque sí. no está entrando plata, digamos, no hay deportes, no hay actividad societaria, por lo tanto no entra dinero. Esto no, es generalizado, digo... Porque yo escuchaba formas de saneamiento de los clubes de barrio y eso. Con respecto a los clubes grandes, no hay ayudas económicas y eso que conozcamos, ¿verdad? No. A ver, cada yo no conozco el detalle de cada club, pero los principales ingresos son la televisión, claro. el sponsor y la cuota social. Bueno, hoy están viviendo de lo que ya pagó la televisión. La televisión sigue pagando sí. pese a que no hubo... Porque a vos también el cable te lo siguen cobrando igual, ¿no? Claro. Hace unos años dijeron que aumentaban el cable por la tele. Bueno, ahí, entonces el PAC está. Y igual mucha gente se dio de baja el PAC Fútbol. Pero y la masa social, la cuota social. La cuota social, lo que leí así en líneas generales es que se mantuvo... En su gran mayoría, que siguieron pagando la cuota. Bueno, algunos clubes, el problema de los abonos, los que pagaron abonos por todo el año, se te va a tener que rever cómo van a compensar ese abono el año que viene. Supongo que se van a respetar, porque es algo que no se utilizó. Entonces, la situación es muy compleja. También, bueno... El mantenimiento de los estadios no es gratis. Los estadios hay que mantenerlos. El césped, los campos de juego, las iluminaciones, la seguridad para que no tengan invasiones. No, es complejo, debe ser muy complejo los números. Yo te quiero hacer una pregunta, Fede, que para mí es la última, que es cuasi personal. ¿Qué haces ahora? ¿Qué miras por la tele? Ahora que no hay fútbol argentino en directo, ¿qué estás mirando? Yo tengo chicos chiquitos. No, bueno, sí, no me digas que estás mirando Toy Story o eso. Decime de fútbol, ¿qué estás mirando? No, fútbol, cuando puedo, miro lo que hay de Europa. Algún momento a la trasnoche me enganché viendo algunos partidos de mundiales viejos. Pero no aguanté más de 20 minutos. Miro Europa, que Europa... pero me cuesta mucho, la verdad es muy triste ver con las tribunas vacías. Quita una cuota muy grande. Vi algo de Brasil que se jugó, pero... Y algo de la Liga de Estados Unidos, que en mi vida pensé que iba a haber Liga y que iba a haber la Liga de Estados Unidos. Pero bueno, hay que despuntar el vicio. ¿Viste el partido del otro día de Barcelona con el Napoli? Sí, lo vi completo. Sí. La Champions, ¿sí? Yo soy un gran seguidor de esa parte. No, de la Europa League, pero la Champions sí. Sí. Así que ya para este fin de semana estoy viendo cómo agendo con los niños para que me den el sillón a esa hora. Claro. Bueno, fue un Messi la ligó, digamos, en este partido, ¿no? Este partido pasó otra vez, entró el para mí el gran enemigo que tiene el fútbol, que es el VAR. Aunque no influyó en el resultado porque no tuvo nada, pero generó controversia otra vez. Le anularon un gol a Messi, lícito. Después, bueno, se lo retribuyeron con un penal, el VAR, pero para mí el VAR es una herramienta que no, que ha demostrado que no sirve. Que no sirve porque está utilizada por personas que no lo utilizan como corresponde. No es matemático, sino me hago memoria y sangro por la herida y pienso en la semifinal de la Copa América del año pasado, de Argentina-Brasil, donde el partido era para penal para Argentina, para empatar 1-1, y el VAR no fue a consultar al VAR y terminó el segundo gol de Brasil. Entonces ahí si se utilizaba el VAR, era expulsión o amonestación del jugador brasileño, penal para Argentina, y supongamos que iba 1-1. No, terminó 2-0. Entonces es muy complicado el VAR. Y bueno, a mí no me gusta para nada el VAR. Me parece que ha desnaturalizado el juego, lo le quita ritmo. Y además, saca del escenario esta situación que se da en tiempo real, en el fútbol, con velocidad y demás. El otro día decía un comentarista deportivo: cualquier penal visto en cámara lenta es penal. Tal cual, te iba a decir eso. Claro. Sí. Y eso toda jugada que vos ves en cámara lenta es penal y no se discute. La cámara lenta es terrible. Cualquier cosa. Te despedimos y esperamos todos que vuelva el fútbol. Yo también extraño, la verdad, extraño ver los goles, extraño seguir algunos partidos y también mirando algunos episodios de mundiales y los partidos europeos por ahora. Bueno, mi abuelo me decía cuando íbamos a en la ruta, me decía siempre, falta menos que antes, así que mirémoslo así. Está bien. Bueno, gracias, Fede, muchas gracias. Otro para ustedes, cuídense mucho. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Hemos conversado con nuestro columnista de fútbol, Federico Freire.